Buenos días a todos, junkies de la tecnología. Bueno, si había escuchado el vídeo, pues el vídeo que grabé ayer, así a vuela pluma, pues resulta que hablé de un tema que me viene rondando la mente últimamente de manera bastante obsesiva, compulsiva, y es el asunto de Plex. Plex es una chulada. Yo probé Plex, me moló bastante, pero ¿qué pasó? Que yo tenía un PC pues compartido. Lo uso con mi mujer, lo uso para otras cosas. El PC, pues bueno, no es un último PC así en plan ahí a lo bestia de todo. Y claro, al ser una máquina que tiene la carga repartida con varios temas, pues se volvía más lenta así te ponías ahí a usar Plex. Bueno, ¿ahora qué? Pues tengo una máquina que está dedicada a ciertas tareas, la tengo haciendo copias, la tengo haciendo y ahora está haciendo de servidor de Plex. La máquina, la misma máquina donde está la radio digital con el servicio este con caster.fm. Bueno, pues esta máquina la hemos decidido mi equipo de gente, de todo, o sea, todo el equipo de gente de la isla, todos subordinados, etcétera, gente esclavos morales, a usar. A meter un servidor de Plex. Tengo un disco duro ahí interno que le añadí, que lo tengo vacío, le he metido cositas y me he puesto ahí a subir cosas y a ver qué tal funciona. Y jo, qué guay. Hay que hacer un. Aunque Plex se supone que coge los metadatos y le pone carátulas y tal, no siempre acierta. Normalmente sí, pero en algunas ocasiones hay que pulirle un poquito, pero queda muy chulo y jolín, el streaming funciona fenomenal. Lo he instalado en el Xiaomi TV y va muy chulo. Va como un Netflix, realmente. Metió subtítulos. Ah, si tuviera ya la descarga de subtítulos automática, sería ya la repanocha. A ver, no es tan cómodo como Netflix. Netflix es tú paga y consume. Bueno, pegas. Pues la pega es que tienes que tener una máquina haciendo el servidor de Plex. Ventajas, que puedes compartir tus librerías de Plex con otros amigos. Tú puedes decirle a fulanito, oye, toma, te invito, y el otro pues puede conectarse y ver tus contenidos, lo cual está muy bien. Y hay un paso más, que es con las cuentas premium estas de Flex, y es que puedes tener tu biblioteca de contenidos en la nube. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que tú, si tienes una cuenta de 1 TB en OneDrive o eres alumno estudiante y tienes una cuenta unlimited en Google Drive, pues podrías meter tu generosa biblioteca de medios en la nube y disfrutarla wherever you are. Y no necesitas tener un ordenador encendido, conectado, etcétera, etcétera, etcétera, rulando 24 hours. Y que no haya cortes de conexión, que no haya cuelgues, que no se actualice y se quede petada la máquina. Ese tipo de cosas. Eso es muy interesante, mis queridos amigos. Muy interesante. ¿Y el precio? Pues el precio es, si eres estudiante, bueno, la universidad te da una cuenta de usuario gratuita. Hay gente, y no voy a entrar en ese tema, que puede conseguirlas por cualquier medio. Si te metes en Foro Coches o en otros sitios, pues hay estudiantes que te venden cuentas de alumno. Vete tú a saber si el personal de la universidad. O hay universidades donde puedes hacerte una especie de amigo de la universidad, por ejemplo, la Universidad de Salamanca, te sacan la cuenta y ya tienes Google Drive ilimitado. Bueno, aparte de otros beneficios. Esta opción me atrae mucho por lo mínimo de las infraestructuras, porque no tienes que tener el servidor de Plex instalado en una máquina. Tú ahora aprovecha, ahora, si tu conexión es decente, si tienes una conexión 300, como Nipegún, como Dioscorp, Chachipiruli, yo no. Pero bueno, no pasa nada, si no la tienes, sencillamente ármate de paciencia, pon la máquina a descargar día y noche, y bueno, si lo que antes tardabas un día, pues ahora vas a tardar una semana. Pues ya está, yo ahora mismo tengo. En mi cuenta de Google Drive tengo unos 650 gigas. 650 gigas de contenidos. Ah, y otra cosa, la cuenta de Plex vale un dinerito. Son unos 5 € al mes y al año creo que son Bueno, creo que hay una Unlimited, una de estas de, perdón, Unlimited no, de por vida, que son 119 euros, una cosa así. Y esa es la que permite, pues, tener la librería en la nube, etcétera. Luego me he encontrado por ahí una cosa, un fenómeno bastante curioso, un fenómeno bastante volátil, que es gente que tiene varios servidores Plex y se anuncia por los foros y dice, oye, tengo un servidor Plex con series, con películas, tengo, pues, yo no sé, 2000 y pico películas, no sé cuántas mil series, y por una módica cuota mensual, que por cierto suele ser bastante cara, a un tío que he visto, pues tú te suscribes, le pagas un mes o una oferta de 3 meses, 6 meses, un año, y te ofrecen pues todo eso. Incluso estos payos están ofreciendo, además de películas y series, están ofreciendo los deportes, es decir, canales de deportes de pago, de Movistar, etcétera, etcétera, por ahí. ¿Esto qué tiene? ¿Esto qué tiene? Pues lo que tiene es que, como un cliente insatisfecho lo denuncie, este tío se va al trullo. Pero así, del tirón. Porque menudos son con este tipo de cosas. Y otra cuestión es que, bueno, estos tíos te pueden dejar una cuenta de prueba, ¿no? Y 24 horas tú pruebas, ves todo lo que el tío tiene. Y hay dos pegas. A veces la calidad que tiene las películas que sube es la misma calidad que te puedes encontrar tú y yo por ahí. Por ejemplo, películas que tienen los subtítulos en coreano y encima el subtítulo en español. Eso es una cutrada, o sea, tío, ya que te has metido en el mundo de la piratería plus, hazlo bien. Y luego otra cosa que tiene es que los servidores se caen. Uno de estos tíos que estoy cotilleando tiene un canal de Telegram y el mismo tío, muy gracioso, ¿no? Es que ahora estoy de vacaciones y me cuesta un poco de trabajo conectarme, pero ya acabo. Bueno, ahora voy a salir de cervezas, cuando vuelva o arreglo, pues se cuelga el servidor. Entonces el tío tiene 3 Plex, el Plex 1, Plex 2, Plex 3, y va cambiando la gente en función de la carga del servidor o en función del cuelga del servidor. Así que imagínate que vas a pagar 15 pavos al mes o 10 pavos al mes por una cosa en la que no te van a garantizar el servicio. Bueno, yo ayer hablaba un poco de la posibilidad de hacer todo esto de manera colaborativa. Me parece muy interesante. Incluso la posibilidad de usar una cuenta de Google Cloud, de Google Drive, de estas ilimitadas entre varias. En un canal que tenemos, el señor Zordor, poniendo un poquito de sentido común en todo esto, dijo, mira, esto teóricamente está bien, pero creo que, si no me equivoco, dijo el señor Zordor, que ayer salió en Españoles por el Mundo, por lo visto, más de 3 conexiones simultáneas a una cuenta de Google Drive o una de estas, empieza a despertar las sospechas del proveedor. Y el asunto ya no es el almacenamiento, ¿no? Que al parecer, según Zordor, les da un poco igual a Google y a los demás, que tú tengas ahí, no. El problema aquí es el ancho de banda. Y tiene toda la lógica del mundo. O sea, el almacenamiento, por lo visto, es barato y la gente te da almacenamiento a tutiplén y al final terminarán dando más y más. Ahora dan 1 terabyte de estándar, pero mucha gente va a empezar a ofrecer cantidades cada vez mayores. Pero el ancho de banda de una empresa, eso es algo limitado. O sea, tú no tienes un ancho de banda para que todo el mundo se ponga, pues eso, hacer streaming de vídeo en 4K y aquello se vaya a la porra y perjudique a otra gente. Entonces, ahí podría haber problemitas. Y tiene sentido. Con lo cual, dentro de las propuestas de las esquemas mentales que estoy haciendo, es una de dos. ¿Cuánto le costaría? Claro, el tema es el tema del asunto de los precios. Es bastante caro montar un servidor con discos duros, llenarlo de contenidos y compartirlo con X personas. ¿Cuántas personas? Pues yo qué sé, imagínate que 5 personas van a compartir un servidor con todo esto. Ahí está el precio del servidor, está el precio de los discos duros, está el precio del consumo eléctrico, el mantenimiento y la conexión a internet. Eso hay que repartirlo. Ya en ese momento dices tú, pues me quedo con Netflix. Perdonad el ruido de ambiente, pues ya he entrado en el metro. Así que quizá lo más económico e interesante sería lo que os he dicho, una cuenta en Google, Google Drive ilimitada, a compartir entre quizá dos personas. Eso saldría más interesante. El coste fijo que habría sería los 5 euros de la cuenta Premium de Plex y luego el coste anual de una cuenta de estudiante. Eso, pero bueno, sería un coste bastante razonable. ¿Y la pega? Pues la pega es que tú te lo tienes que currar, es decir, conseguir vía torrent o vía X todos los contenidos y luego subirlos, catalogarlos, ordenarlos más o menos y ponerlos ahí a disposición del personal. Dicho esto, pues la conversación está en vuestras manos y yo creo que ahí hay posibilidad de hacer cosas curiosas y muy interesantes a nivel colaborativo.